quiero y la necesito. Sueño con sus besos y con sus ojitos. Siento que la quiero y la necesito. Sueño con sus besos y con sus ojitos. Con esos ojitos lindos, con esa sonrisa bella, con esa mirada hermosa, y ahora estoy solito. Con esos ojitos lindos, con esa sonrisa bella, con esa mirada hermosa, y ahora estoy solito. Con sus besos y con sus ojitos.